35 minutos con 16 grados de temperatura a esta hora en la ciudad. Hay una alerta por bronquiolitis. Los casos han subido de manera exponencial y piden reforzar la medida de prevención. Esto es a nivel nacional. Se habla de que este año se ha adelantado el pico de contagios que suele ocurrir a mediados de junio. Y los hospitales públicos y privados están sufriendo una sobredemanda. Queremos saber cuál es la situación aquí en Tandil. Por eso vamos a conversar con la doctora Manuela Beasley, jefa de guardia ahí del hospital de Viño Blanco Villegas. ¿Qué tal, Manuela? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás, jefa de guardia del hospital de Villegas? Muy bien. Manuela, ¿cuál es la situación aquí en nuestra ciudad con esta temporada de bronquiolitis? En realidad subió un aumento bastante claro esta última semana de cantidad de consultas, tanto por guardia como por consultorio externo, muchísimas de causa respiratoria. En general, lo que suele suceder por otros años, digamos, por un montón de años pasados, es que lo que se reproduce acá en Tandil, lo que pasa en Capital y en AMBA dos semanas antes, ¿no? Pero bueno, ya esta semana vimos un número bastante alto, altísimo, de pacientes, una sobredemanda muy, muy importante, y bueno, sí, con los tiempos de espera y bueno, todas esas cosas, porque en realidad hay muchísima consulta, muchísima demanda. ¿Estos son cuestiones ambulatorias, Manuela, o requirieron internación? Depende. En general, por ahora, la internación no está. Incluso requieren internación, también aumentó el número de internados. Pero bueno, digamos, la situación, digamos, en el hospital está controlada en ese sentido. Sí, por el momento sí, pero bueno, es importante obviamente saber que vamos a enfrentarnos a seguramente un tiempo de aumento del número de consultas, donde es muy importante que si se puede consultar con el pediatra de cabecera se consulte, o incluso a veces ir a los centros de salud, porque cuando vienen por ahí, a veces tienen bastante espera en la sala de espera, bastante tiempo de demora en la sala de espera, y bueno, y a veces hay algunos pacientes que por ahí no tenían cosas importantes y pueden incluso contagiarse, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sí, por el momento estamos controlados, pero por supuesto estamos trabajando para prepararnos para esta situación. Manuela, ¿cuáles son los síntomas? En realidad, una bronquiolitis es una enfermedad que se presenta en los niños hasta los 2 años. Es lo que para un adulto, o para los mismos virus que para un adulto o niños mayores, a veces son solamente un resfrío, en pacientes menores producen una bronquiolitis, que muchas veces se presenta con fiebre, con dificultad respiratoria, con fatiga, con esfuerzo respiratorio para poder hacer un poco de esfuerzo respiratorio, ¿no? Con uso de músculos accesorios, agitación, tos, a veces fiebre. Y bueno, lo que es muy en general es una enfermedad que se maneja en forma ambulatoria en la gran mayoría de los casos, pero algunas veces, en su minoría, requieren internación para hacer tratamiento sintomático. ¿Y qué tiempo aproximado de cura tiene la bronquiolitis? Depende del paciente. A veces empiezan como un catarro solamente, las primeras 3-48 horas, y después cuando empiezan la bronquiolitis, en general los días que son un poquito más complicados es hasta el 4º o 5º día, y después varía muchísimo del paciente, de la edad. No es lo mismo un paciente un poco más grande que cuando son bebés chiquititos. Por supuesto, una alerta en un bebé chiquito en este momento del año, eso sí son los que tienen que estar como más alertas, ¿no? Claro. Cuando son muy pequeños, menores de 3 meses, un mes sería, ¿no? Manuela, bueno, a la hora de trabajar en la prevención, digo, se me ocurre del principio cumplir con el calendario de vacunación, digamos, ¿no? Lo primero, hablar, por supuesto, siempre. Consultar al médico de cabecera y aplicarse la vacuna que corresponde. Digo, absolutamente. Bien, bien. Y además de eso, digamos, ¿cómo podemos trabajar en la prevención? Siempre, obviamente, el lavado de manos, ambientes ventilados, cuando, digamos, si hay bebés chiquitos, si se puede evitar, que a veces no se puede, porque hay hermanitos que concurren al jardín, y eso es parte de la vida, digamos, no hay mucha manera de evitarlo, digamos, ¿no? Pero sí, si se puede evitar ir a ambientes cerrados o hacinados con bebés pequeños, por supuesto hay que tratar de evitarlo. Pero ya la situación también económica, así que muchos bebés tienen chicos algunos maternales, y bueno, eso forma parte de la situación de cada familia, ¿no? Pero sí, donde haya niños enfermos o personas resfriadas, los más pequeños, si pudieran abstenerse, estar en contacto con ellos, sería mejor. Manuela, algo que nos dejó la pandemia fue el cubreboca, el barbijo. Sí. Digo, se ha discontinuado, digamos, hoy es casi imposible ver a alguien que esté usando un tapaboca o un barbijo. Digamos, ¿no sería interesante, beneficioso usarlo en épocas de invierno, digamos, como para trabajar en la prevención de esta y otras patologías? En realidad el uso del tapaboca, del barbijo en una sala de espera, yo creo que nunca se desaconseja, por el contrario. Debería, lo que pasa es que, bueno, obviamente la pandemia nos dejó también bastante, la gente ya no se queda nada con el tapaboca, entonces a veces es difícil la adherencia a esa recomendación. Pero bueno, sí, por supuesto, estar en una sala de espera de un consultorio con otros pacientes enfermos, el uso de tapaboca ayuda a no contagiarse otras cosas y a no contagiar ambas cosas. En una escuela, digo, también, ¿no? Están todos en el aula, digo, por ahí también ayudaría a no expandir la enfermedad. No, es, digo, por ahí... Sí, podría haber quedado, sí. La verdad es que sí, se habló bastante en su momento. Manuela, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por este favor. Contacto. Bueno, Guillermo, hasta luego. Hasta luego.